La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Segunda temporada. Año 2010. Programa número 60. Había una vez, en un lejano país, un campesino viejo y pobre que tenía un caballo para trabajar su huerta y para llevar al pueblo sus humildes mercancías. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos se enteraron, compadecieron al campesino por su desgracia. Pero él les contestó: ¿quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Una semana después, el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, la gente del lugar felicitó al campesino por su buena fortuna, pero él les respondió: ¿quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos El bien y el mal. Cuando el campesino intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió un brazo. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el campesino, quien se limitó a decir: ¿quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los hombres que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al campesino con el brazo roto, lo dejaron tranquilo. ¿Quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Operación técnica: Jorge Romero. Locución: Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Elisa Estela. Pero a los pocos días regresaron del ejército buscando caballos para las tropas y se llevaron todos los caballos del humilde labrador. No le quedó ni un caballo. ¿Quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. El campesino, sin caballo y con su brazo roto, debió cultivar con gran trabajo su huerta y cargar sobre su cuerpo las hortalizas rumbo al pueblo. Durante la larga caminata, ahora lenta y cabizbaja, descubrió unas extrañas huellas en las que nunca había reparado. Así encontró un tesoro con el cual podría vivir el resto de su vida, él y cuatro generaciones más. ¿Quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Cuando regresaba a su casa con el primer cargamento de oro, fue sorprendido por unos ladrones, quienes le robaron todo el tesoro y lo dejaron golpeado y malherido. ¿Quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Hoy vamos a hablar de este asuntito del bien y el mal, no en el sentido del juicio que podrían merecer ciertos actos humanos, sino de ese impulso que tenemos a decir, uy, qué macana me pasó esto, uy, qué bueno logré tal cosa, ¿no? Este cuento que acabamos de escuchar está armado de tal modo que cada cosa que ocurre es la puerta necesaria para el siguiente paso. Lo bueno que ocurre en realidad está dando lugar a que prospere luego una mala situación, y esa mala situación propone, genera las condiciones para que después venga la buena situación. Imagínese el cuento con un labrador un poco más neurótico, que cada vez que le pasa algo bueno, ¡uy, qué bueno, qué suerte! Y después viene la mala noticia, ¡uy, qué mala suerte! ¡Uy, qué buena suerte! ¡Uy, qué mala suerte! Así funcionamos la mayoría de nosotros. ¿No le parece? Este labrador se había percibido esta cadencia de la vida, que nos va dando pinceladas, que nos gustan, en definitiva, eso, y otras que no nos gustan. Y nos cuesta increíblemente darnos cuenta que las que no nos gustan están abriendo muchas veces las posibilidades de algo bueno, pero además no vemos esta ceguera nuestra, algo así. No es que yo le diga que a lo malo que a usted le ocurrió seguro le va a ocurrir algo bueno. Lo que digo es que no sé si es muy sabio lamentarse tanto, Supóngase que se le cae un vaso, se le rompe el vaso. Supongamos, no sé, se le corta la luz. Vamos a poner así. ¡Uy, se cortó la luz! ¿Estás seguro que es una tan mala noticia? ¿No será una buena oportunidad para parar un poco de trabajar, salir a la vereda? Y esas cosas que se ponen en marcha, ¿no lo están abriendo a usted a otras posibilidades que antes no imaginaba? No sé, es como, me parece, una grieta por donde a veces se puede comenzar a mirar la vida un poco distinto, ¿no? A ver, ¿cómo decía un librito que yo encontré por ahí tirado? Eso, ¿no? Comenzar a acostumbrarse a hacer este ejercicio, De quién puede saber si es bueno o malo que se corte la luz, o que yo repruebe un examen, o que me pelee con fulanita. Quizás cada hecho malo, entre comillas, le está abriendo puertas que antes estaban cerradas. Quizás haya que ser más dócil con las cosas que van ocurriendo, observarlas primero largamente, sin juzgar qué carácter tienen, bueno o malo. Recuerde el cuento. ¿Qué sabe usted a dónde conducirá la nueva encrucijada, aunque en un primer momento parezca muy buena o muy mala? Le voy a contar una cosa que me pasó a mí. Dele, sí, Carlos, cuente, cuente. Una vez, ¿qué fue? Hace 5 años más o menos, 4 quizás, yo estaba trabajando este tema, escribiendo unos artículos sobre este asunto del bien y el mal, muy convencidito yo de que las cosas eran de esta manera, y aparece un amigo, un conocido, y ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, chico. Y este amigo me dice, no, ando re preocupado, porque mi empresa, una empresa de 10 empleados, tengo que achicar mi empresa, porque la situación es esta, que soy, tengo que echar, despedir a 5 personas. Y realmente estaba sufriendo este amigo, porque tenía que despedir, dejar sin trabajo a 5 personas. Y yo, que estaba entusiasmado por este cuento del campesino, le dije con toda vehemencia, con toda esa cosa insoportable que tenemos los porteños, le digo, no deberías preocuparte sino alegrarte. ¿Vos no te imaginás el mundo de posibilidades que se le abre ahora a esas personas a las que vas a despedir? En cuanto le dije esto, yo me di cuenta que le había dicho una barbaridad, porque este buen hombre estaba acongojado de verdad. No te preocupes, alegrate, le dije yo, qué animal. Y le estaba a punto de pedirle disculpas, cuando el tipo abre los ojos grandotes y me dice, ¿sabes que tenés razón? Escuché, hace 2 años, me dice, tuve que echar a una empleada. A raíz de que yo la eché, esa empleada hizo un viaje. Venite a tal lado mientras no tenés trabajo. En ese viaje, esta empleada despedida conoció a un holandés. y se casó con el holandés. Y es la actual princesa de Holanda, Máxima, que era una empleada de este amigo mío que parece que se la pasa despidiendo gente. Pero fíjese, ¿no? Si en el momento en que la despiden, esta chica Máxima, este buen hombre se hubiera preocupado, o Máxima hubiera considerado una desgracia que lo hubieran echado, fíjese la que se estaba perdiendo. Pero ojo, no sabemos si es bueno o malo ser la princesa de Holanda. Vamos a contar ahora un caso de un amigo de este programa, y lo va a contar el propio amigo en primera persona. Estamos hablando de León Gieco. Tantos temas hemos pasado de León Gieco en La Bruja de las Palabras. Hace unos años, que fue en el 80 más o menos, 81 creo yo, Gieco andaba mal, andaba tomando mucho whisky, incluso algunas pastillas, mal, de cuarta. Y mejor lo cuenta Gieco, ¿qué le parece? Vamos, Romerito. ¿Cómo fue la locura de Ushuaia a La Quiaca? Esa verdadera locura, ¿no? La hermosa locura. Bueno, fue una hermosa locura, lo que pasa es que partió de un hecho muy doloroso, que a mí no me salían las canciones, porque yo estaba pasando por un momento muy problemático, tomando pastillas, tomando mucho alcohol, y qué sé yo, andaba deambulando por los barrios, me creía que era un dios y era un estúpido. Entonces, claro, llegó el momento en que el presidente de la compañía me dice, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? ¿Viste? Escúchame, vos tenés un contrato firmado conmigo, ¿viste? Así que tenés que apurarte. No, era una presión que no llegaba a ningún lado, pero era una presión al final. Así que, como yo no tenía canciones, y yo había conocido a todos estos artistas, como Sixto Palavecino, el Pío Herrera, artistas del sur, había conocido al Cuchi Leguizamón, a Isoco Bitbol, a Leda Valladares, bueno, yo estudié con Leda Valladares. Había conocido grupos de Jujuy, porque yo había estado del 80 y 82, había estado tocando hasta en La Quiaca, en Mina Aguilar, toqué en Tilcara, había conocido unos grupos maravillosos, que todavía dije, yo como no tengo canciones, los llamo y grabo las canciones de ellos. Claro. Hice eso, e intenté, lo primero con Sixto Palavecino, que era como el más respetable de todos. Así que estuve en un hotel a dos cuadras de la compañía, empezamos a grabar y ya teníamos como 6-7 temas grabados, y me manda a llamar el presidente de la compañía y a su oficina y me dice, vos estás loco, me dice, ¿no? Esto no es lo que yo quiero para tu disco, ¿viste? Esto no es nada. Yo quiero canciones tuyas, ¿viste? No, pero fíjese que... Mirá, ya sé, ya tengo la idea, tengo una idea increíble de alguien que va a venir a ayudarte y a enderezarte, dice, tu vida. ¿Quién? Le digo, Gustavo Santaolalla. Dentro mío, digamos, no cambié de cara, pero me puse muy contento porque Gustavo me iba a entender perfectamente lo que a mí me pasaba. Así que bueno, desembarca Gustavo, lo trae el señor Celasco, que era el presidente de la compañía Music Hall, lo trae Gustavo a Buenos Aires, lo veo a Gustavo y le dije, Gustavo, mirá, yo estoy pasando un momento malo, ¿viste? Estoy tomando mucho whisky, ¿viste? No sé por qué, estoy tomando unas pastillas, unos Keramix, que son unas anfetaminas rarísimas, ¿viste? Y yo, pero bueno, pero me puedo controlar, ¿eh? No es que estoy loco. No, nadie dice eso, dice. ¿Qué estás haciendo? Mirá, ¿por qué no lo escuchás? Nos vamos a la compañía, vamos, cerramos las puertas, ponemos las cintas que habíamos estado haciendo, y dice, es genial lo que estás haciendo. Dice, pero no hay que grabarlo acá en Buenos Aires, hay que ir a la casa de Sixto Palavecino a grabarla. Era mucho más problemático todo, era mucho más costoso, pero yo no sé por qué él lo convenció y yo no lo podía convencer al presidente de la compañía. Así que él consiguió de que fuera un representante de la compañía con dinero a bancar todo lo que era de Ushuaia y La Quiaca, digamos. Y así hicimos todo esto, y claro, cuando llegamos, después de trabajar un año y medio, por todo el interior del país, y traerse fenómenos como Sixto Palavecino, traerse al Cuchi Leguizamón, a Isaco Bitbol, a Jerónima Sequeira, a las bandas de Sicuris, haber grabado con Isabel Parra y un montón de gente más, los periodistas vieron un corto que preparó Gustavo Santaolalla en el Bauen, uh-huh. producido por Juan Alberto Badía, y claro, todo el mundo se largó a llorar. Entonces la prensa nos decía a nosotros, ustedes hicieron esto para salvaguardar la cultura nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? No, hicimos, yo no podía responderle cuál era la verdad, pero la verdad era que hicimos esto porque yo no tenía canciones para componer. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Ellos creían que yo estaba, no sé qué, la cultura nacional. Resulta que al amigo León Gieco no se le ocurría nada. Y esa situación aparentemente penosa, pobre, dio a luz. Casi era la condición necesaria para que él saliera a buscar las canciones de otros. ¿Se da cuenta? Queremos agradecer a la televisión pública y a Felipe Piña, de donde hemos tomado este audio de León Gieco del programa ¿Qué fue de tu vida? En el bloque que viene, dentro de 15 minutos, vamos a estar hablando con un piloto de la Armada Argentina que participó en la Guerra de Malvinas. No se lo pierda, señora. Pero ahora vamos a escuchar otro audio de este mismo programa de Felipe Piña. Es un audio muy breve, es una frasecita casi perdida en un diálogo mucho más amplio, pero que relata una escena. No, saque, bórremelo de la escena. Sube a escena un tema similar al de León Gieco, no completamente igual, pero yo quiero que usted lo escuche. Lo hemos editado a este breve fragmento donde va a hablar Federico Lupi. Lo hemos editado como hace 6, 7, 8, ¿viste? Que te repite una vez, dos veces, vos decís, basta, flaco, ya entendí. Bueno, así lo editamos nosotros, no porque nos guste esa forma de edición, sino porque la frase se no hubiera quedado ahí desapercibida. Después quería preguntarte por yo era muy chico, pero me acuerdo, 10 años tenía, cuando se hizo Cosa Juzgada, ¿no? Una sí. cosa memorable de la televisión sí. argentina. ¿Cómo era ese clan Stiebel, todo ese y también ese grupo? Esas cosas que van ocurriendo, que uno piensa que son producto de sesuda planificación, así, en el fondo son, es como ir juntando, como el arreo del ganado en campo abierto, ¿no? Vas juntando como podés, uh-huh. Y de pronto aparece un grupo de gente que quiere hacer tal cosa y se unen. Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no? Debilidades. Que hacen cosas atractivas. Y de pronto aparece un grupo de gente que quiere hacer tal cosa y se unen. Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no? Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no? No es que se junten talentos, basta, Carlos, ya entendimos. Es una cantidad de... una suma de debilidades. ¿Qué dice, Carlos? Después, dentro de un rato, cuando hable nuestro amigo Roberto Silvester, este piloto, quizás terminemos de redondear por dónde va la cosa, ¿eh? Pero lo mismo, el panorama es una suma de debilidades. El resultado perfectamente puede ser una gran obra, como fue aquella serie Cosa Juzgada en pleno proceso militar, ¿eh? ¿Y qué más? Ahora le voy a contar un caso también paradigmático, es decir, que funciona como un ejemplo, en ese sentido usé la palabra, que es el caso de el descubrimiento que hizo Kepler. Kepler, si mal no me acuerdo, año 1600, se había entusiasmado con la teoría de Copérnico y estaba ya al alcance de Kepler el telescopio, los primeros telescopios. Entonces estaba Kepler tratando de identificar cómo eran las órbitas de los planetas alrededor del Sol, ¿eh? ¿Y qué pasaba? A ver si usted me puede seguir. Kepler era muy religioso, muy católico, perdón, cristiano, creo que era ya protestante, ¿eh? Y en general tenía una concepción religiosa, pese a que era uno de los primeros científicos. Él pensaba que los planetas y el Sol debía funcionar de acuerdo a la tradición griega, a Platón y Aristóteles. Todavía hay gente que se basa en eso, señora. Entonces, según esa concepción de que existen ideas perfectas y un mundo perfecto, los planetas tenían que circular alrededor del Sol de acuerdo a cierta forma matemáticamente perfecta. Entonces Kepler se puso, en función de las anotaciones que ya había de por dónde pasaban los planetas, a tratar de que el movimiento de los planetas encajara en estas formas perfectas, supóngase el círculo, ¿eh? Kepler aspiraba a más, quería que el movimiento de los planetas estuviera incorporado en los poliedros perfectos de Pitágoras, qué sé yo, el cubo es uno de ellos, el dodecaedro es otro, etc. Y lo desarrolló, y claro, su idea era mucho más perfecta que la realidad. Y a medida que él iba teniendo más datos, se daba cuenta que los planetas no eran tan perfectos como sus ideas, ¿eh? Entonces no le encajó la órbita de los planetas en los poliedros. Dijo, bueno, está bien, el círculo, aunque sea. Y tampoco los planetas, señora, se mueven en órbita circular alrededor del Sol. En ese momento Kepler se deprimió. Por suerte fue una de esas personas que escribió, entonces está a nuestro alcance saber lo que decía él, lo que decía que sentía. Y textualmente dice Kepler: me quedé entonces con una carreta llena de estiércol, por no decir otra palabra, ¿no? Porque claro, los planetas no se movían en forma perfecta y esto lo deprimía. Yo diría, para Kepler, los planetas se movían mal. ¿Se da cuenta? Los planetas finalmente se mueven en forma de elipses, ¿eh? Y fíjese usted, las elipses son las formas sagradas de los celtas. De modo que si Kepler hubiera sido celta, hubiera probado primero con las elipses y se hubiera alegrado, ¿eh? Los planetas siempre se mueven igual para los celtas y para Kepler. Pero uno se entristeció, dijo, che, qué mal. Y otro hubiera dicho, che, qué bien, frente al mismo suceso. ¿Se da cuenta? A nosotros nos pasa lo mismo que a Kepler. Creemos que las cosas están mal cuando no salen como creemos que deberían salir. Todo me sale mal, me sale mal. La letra del sol me sale lejos, me sale mal. No hay suerte ni con pata de conejo. Todo me sale mal, me sale mal. Me sale caro y no es muy bueno. Corro y nunca llego. Todo me sale mal la cuenta de la luz. Si voy remando hacia el este, la corriente va hacia el sur. Me sale atroz, me quedo atrás si no estás vos. Me sale mal, me pongo abrigo y hay buen tiempo. Me sale mal la risa, si hago un gol no lo festejo. Todo me sale mal, me arreglo y parezco más viejo. Paso y no te veo. Me sale mal, el sueño me engañó. Le apuesto todo al 17 y sale negro el 22. Me sale atroz, me quedo atrás si no estás vos. Todo me sale mal, incluso esta canción. Enseguida regresa la bruja de las palabras.